Yo a mi plática le puse verdad versus mentira, ¿sí? Y la cosa es porque muchas veces dejamos que el mundo nos ponga cosas en nuestras vidas, verdades que nosotros pensamos que son verdades, pero la realidad es que van contrarias a lo que Dios dice, ¿sí? Y quiero que veamos aquí en Romanos 1:25 y dice: ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿qué? ¿Por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Y quiero dejarlo ahí, ¿sí? Y escúchenme, esto está pasando en el mundo que vivimos, díganme si no es cierto, ¿sí? Esto es lo que está sucediendo, ¿sí? Esto es lo que el mundo nos está diciendo, que el matrimonio no va a durar, que el matrimonio pues es nada más pasajero. El mundo nos dice que mejor no te cases, que mejor tengas tu pareja y vean si son compatibles, ¿cierto o no? Y ya después ve si te casas. El mundo está diciendo que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer. El mundo está diciendo que es con quien tú estés bien, que estés cómodo y te sientas bien contigo mismo. Esa es una mentira. Eso no es la verdad de Dios, no es lo que Dios quiere tener para tu vida, ¿sí? Y Dios quiere que tú y tu casa, que tus hijos puedan ver lo que es un matrimonio y que no cambiemos la verdad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Por una mentira. Como dice aquí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, ¿y qué? Y dando culto, ¿sí? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿sí? Y escúchenme, hubo algo, voy a tocar varios puntos que estuvimos viendo en el Congreso, ¿sí? Y hubo algo que a mí, que Javier comentó, que dije, wow, ¿sí? Y eso es la posición donde el mundo la está queriendo cambiar. Y dijo esto: el hombre, habla de cómo fue creado el hombre y cómo fue creado la mujer en el principio. El hombre fue creado, ¿sí? ¿Y la mujer fue creada? No, fue formada, ¿sí? Y tenemos que entender esto. Dices, ¿cómo? ¿Sabes qué? El hombre fue creado, la mujer fue formada. Y el matrimonio, ¿qué es? Que Dios hace uno mismo. Si la palabra esa que está en el principio en Génesis, la palabra "y se unirá a su mujer", esa es una palabra que se llama asab en el griego. Y quiere decir que Rodo voluntariamente suelta su vida pasada para unirse a su mujer, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo, ¿sí? No que vivamos cada quien la vida que queramos, no es que caminemos cada quien por nuestros caminos, no es que cada quien hagamos las cosas, sino qué es lo que Dios quiere para nuestras familias, ¿sí? Porque hay una, miren, escúchenme algo, y Javier lo tocó, ¿sí? Tristemente, en las iglesias se está metiendo el mundo, ¿eh? Y están cambiando la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad, estamos oyendo nada más lo que nos conviene. Estamos queriendo ver nada más qué es agradable para mí. Y lo que no es agradable, lo rechazo. Me siento lastimado. No. ¿Tú crees que Dios quiere un mal para ti? No, Dios quiere un bien para ti. Dios quiere un bien para tu matrimonio. Dios quiere un bien para tus hijos. Ese es el corazón del Padre hacia ti. Ese es el corazón del Padre hacia la familia. Que tú y yo podamos caminar como una familia unida, enamorados de Dios, caminando con Dios, sirviendo a Dios, y que se haga su voluntad en nuestras familias, a fin de cuentas, para él. ¿Sí? ¿Y qué pasa hoy en día? Mientras estamos cómodos, nos congregamos y todo, todo va bien. Discúlpenme, va más allá. ¿Sí? Dios quiere toda tu vida. Dios no nomás quiere una porción. No nada más Dios quiere un cachito de tu corazón, sino que Dios quiere tu corazón. Somos un cuerpo. ¿Sí? Ahora, yo aquí puse varios puntos hablando en el hombre. ¿Sí? Y hay algo que a mí me da tristeza en este tiempo, y es esto en el hombre. El hombre no toma el papel en el hogar como tal, como hombre. Dices, qué gacho. ¿Sí? ¿Saben una cosa? El hombre es la puerta de entrada y la puerta de salida de su hogar. ¿Cierto o no? Se supone. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Sí. Porque por Juan Carlos va a entrar bendición a su casa y va a entrar maldición a su casa. Depende de él. ¿Sí? Porque la realidad es que el hombre no ha tomado el papel que le corresponde. Dices, ¿cómo están hechos? Eso, les voy a dar un ejemplo bien práctico. ¿Qué hay más en las congregaciones, hombres o mujeres? Ok. ¿Quiénes son las que más sirven en las congregaciones, hombres o mujeres? Ok, vamos bien. ¿Sí? ¿Quiénes son las que están llevando a que los hijos lean la Biblia, que esto y que el otro, y se están preocupando porque los hijos tengan a Dios y quieran caminar en el camino de Dios? ¿Los hombres o las mujeres? Y nada más contestan las mujeres, ¿verdad? Escúchenme algo. Eso a mí me da un coraje santo, ¿eh? En serio, se los digo con todo mi corazón. Me molesta que el hombre no tome el papel que le corresponde. ¿Sí? A mí hay algo que yo digo, ¿por qué? ¿Por qué la mujer siempre que tiene que estar ahí? ¿Por qué la mujer tiene que estar? Dices, bueno, es que no trabaja. No. Ellas están haciendo el hogar, unas trabajan fuera, están ahí, están dándole y dándole y dándole, pero ellos saben la importancia de quién es Dios y no les importa cuánto es el costo para que su vida, su familia, sea alcanzada por Dios. ¿Y el hombre qué tal? No, hombre, pues es que hoy tuve mucha chamba. ¡Qué cansado! No, pues es que llego bien tarde y luego ya leer mi Biblia. No, hombre. No, y luego, no, vengo bien cansado y venir los martes a la reunión. No, no, ¿cómo? Es que me queda lejos. Mujeres, ¿lo han oído eso? Mire, sonríen. Si tuvieras en una camarita sería genial, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Hombre, yo no estoy diciendo que no estés cansado. Te comprendo. Pero ¿qué quieres para tu familia? ¿Qué quieres para tu hogar? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué? Porque la realidad es que depende de ti, ¿eh? Depende de que Edgar se comprometa con sí mismo, con Dios, de decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo te entrego mi corazón. ¿Y qué pasa? Que él pueda dar un paso y pueda ser un ejemplo. ¿A quién? A su familia. Y así, escuchen, su esposa va a dar el paso y sus hijos van a dar el paso. Pero ¿qué pasa? Tú ves en las familias, la esposa da los pasos y el hombre está así. ¿Sí? Si yo hiciera una encuesta, no lo voy a hacer, nada más es pensar. ¿Sí? ¿Quiénes leen más su Biblia? ¿Y quiénes oran? Casi se los aseguro que las mujeres nos ganan a los hombres. Dice Edgar. Yo pensé, dije, ¿qué pasó? No me... ¿Sí? Ok. ¿Sí? En serio, miren. Nosotros debemos de ser el ejemplo. ¿Sí? Tú y yo tenemos que ser el ejemplo, hombres. ¿Sí? Tenemos que ser un ejemplo en casa. No tan solamente ser un proveedor. ¿Sí? No nada más necesitamos ser proveedor en el hogar, sino tenemos que ser proveedor, pero también tenemos que ser proveedor de lo espiritual, que el hombre lo deja ahí a un lado. ¿Sí? Y ahora les hago una pregunta, hombres. ¿Quién lleva la dirección espiritual de tu hogar? Pregunta. Los hombres calladitos. ¿Quién la lleva? No me respondas, no me hagas ojitos. Mujeres, por favor, no los vean. No los miren ahorita. Quédense así. ¿Sí? ¿Quién la lleva? Yo te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Hoy en día? No, pues tú ve, vieja. ¿Sí? No, pues tú, es que mira. Y sacamos mil pretextos. Y les voy a ser sincero. Esa es una de las mentiras que ha llegado a la iglesia. No debe de ser así. Nosotros, hombres, debemos de ser los que abrimos brecha para que nuestras familias puedan ver por dónde caminar. Yo el viernes pasado, ¿sí?, yo les decía a los jóvenes, hablaba de los de parte en algunas en aspectos de lo mismo. Y quiero decirles algo. ¿Sí? Yo doy gracias, en serio, por la mujer que Dios me ha dado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella me ha dejado estar en el ministerio. Y no ha sido fácil. ¿Sí? Había veces que cuando yo estábamos encargados de los jóvenes, de los adolescentes y de los mayores, llegaba yo más tarde y esto. ¿Y era fácil? No era fácil, ¿eh? ¿Sí? No era fácil. Ahora te volteo la moneda. No era fácil para ella ni en este aspecto. Ella hubiera querido estar conmigo. ¿Cierto o no? Y me acuerdo de un día una discusión que tuvimos. Sí. Y me acuerdo que me comentaba y me decía, es que ¿sabes una cosa? Dice, es que tú te vas al ministerio y yo me quedo aquí con tus hijos. ¿Cierto o no? Y no me lo decía reclamando, ¿eh? Sí. Y es que eso era lo que Dios, lo que había puesto en nuestras vidas. Y yo la respeto por ello, ¿eh? Porque a ella le encanta compartir. Ella le encanta estar yéndole a compartir a otras personas. Ella le gustaría estar involucrada muchísimo más de lo que está en aquí en la congregación. Pero sabe que ella ha sido llamada para sus hijos, para cuidarme a mí, para apoyarme a mí. ¿Sí? Y eso lo valoro. ¿Por qué? Eso es lo que Dios ha hecho, es lo que Dios quiere en un matrimonio. ¿Sí? Y no esté a veces un año, ¿eh? Ya van 10 años. 11, dice 11, no me quites uno. Dice, van 11 años, escúchenme. ¿Sí? Que ella dejó a un lado o atrás donde ella se dirigía, ¿eh? Porque duramos 6 años casados, sin hijos, donde los dos le metíamos al par. Y llegó un momento donde tuvo que frenar y decir, es mi casa. Y estábamos cometiendo el error que le estamos diciendo, ¿eh? Que los dos fuera, y estábamos descuidando lo que era el hogar. Los primeros tres o cuatro años fueron. Los primeros 3 o 4 años de nuestro matrimonio, cometimos errores de esos, ¿eh? Hasta que tuvimos que darnos cuenta y decimos, espérame, estamos mal. Tuvo que ella cambiar y tuve yo que cambiar. Y no fue fácil, ¿eh? Y se ríe. No fue nada fácil. Y había veces que quería ir y le decía yo, te quedas en la casa. Pero es que te quedas en la casa. Se está riendo, ojalá la vieran. Escúchenme, hombres. Hay veces que tú le tienes que decir a tu esposa, te quedas en la casa, ¿eh? Sí. Porque eso, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Sí? La mujer. ¿Qué es lo que Dios les ha dado? ¿Cuál es el papel de la mujer? Y tiene que ver como esposa. ¿Para qué te casaste? ¿Para trabajar? ¿O te casaste para apoyar a tu marido, servirle a tu marido? Sí. Escúchenme y les voy a dar un ejemplo. Es que me pueden decir, ay, es que tú eres bien anticuado. No. Escúchenme. Antes, de antes, ¿sí? ¿Cómo eran las familias? Eran grandes, eran todo. ¿Y quiénes servían en la casa? ¿Eh? Las mujeres. Y casi, casi antes era, no te pares, para eso te casaste. ¿Cierto o no? Y ella te traía el agua, te servía, que la servilletita, que si los cacahuatitos, tráeme los cacahuates. ¿Cierto o no? Mujeres, a ver, escúchenme. ¿Sí? No estamos hablando de que hagas un inútil a tu marido. ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, pero hay un pero. ¿Sí? El plan de Dios de la mujer era que cuidara a su marido y a sus hijos, que supiera llevar el hogar, que mientras el hombre trabaja, la mujer le da los principios y pone ahí y está apoyando a la dirección que pone el hombre. El problema es que ya no hay una dirección y ya no hay un apoyo para esa dirección. ¿Y qué pasa hoy en día? Los niños salen hechos un relajo y decimos, es que son hiperactivos. ¡Ay! Y ahora todo el mundo tiene hijos hiperactivos. ¡Qué casualidad! ¿Cierto o no? Es que tu hijo es un lato. Es que es hiperactivo, medícalo. ¿Para qué? Pues sí, para que esté así zombie. Escúchame. Los padres somos un reflejo de los niños. Los niños son un reflejo de los padres. Si el niño es un relajo es porque sus padres son un relajo. ¿Sí? Porque la realidad es no hay dirección, no hay un camino, porque si el padre dice, ¿sabes qué? Ahora van a ser mis hijos, vengan hijos. ¿Sí? Véalos los dos, ahí de azulito. Vénganse hijos, vénganse. Mi papi aquí viene, ¿eh? Papi. ¿Qué pasa? Hoy en día Ustedes van para allá. Y tú vas para allá. Así van las familias. Ah, pero cuando llega el papá al hogar, ¡ey! ¿Dónde están todos? Pasa la edad y ¿qué pasa? Toda la familia está dispersa. Ese no es el plan de Dios, ¿eh? El plan de Dios es, vengan hijitos para acá. Sí. El plan de Dios es que si ella se quiere ir para allá y él se quiere ir para allá, el papá dice, ¡ey! ¿A dónde vas? Te quedas aquí. ¡Pero papá! Te dije que te quedaras aquí. Eso no vas a estar haciendo. ¿Y qué pasa? Yo le tengo que dar el ejemplo por dónde caminar para que mi casa pueda seguir. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién va a corregir cuando ella se quiera ir para allá o quiera tener un novio que no le conviene? ¿Quién va a corregir cuando él ya esté estudiando y que está haciendo esto y que esté el otro, que llega a casa a la hora que quiere, que mete a muchachas, que esto y otro? ¿Quién va a corregir? ¿La mamá? ¿Sí? ¿O a quién le toca? ¿Al papá? ¿Sí? Ahora, eso es lo que se está perdiendo hoy en día. ¿Sí? ¿Por qué? Escúchenme. El papá trabajando, la mamá trabajando y los hijos en la guardería. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo creen, una pregunta lógica, que van a caminar sus hijos? ¿Eh? Confundidos. Porque si tú dices en casa amar a Dios y quien le está dando la dirección a tus hijos es un no creyente, ¿cómo crees que va a caminar la cosa? ¿Sí? No va a caminar bien. Hoy en día, escúchenme, yo he oído esto. ¿Sí? Y la culpa no la tiene la mujer, la tiene el hombre que deja eso. Es que, escúchenme, que esto lo he oído. Pues es que es una lata para los niños que se estén haciendo y que aprendan a hacer pipí y del dos, que aprendan. ¿Cuántos papás dicen que es una lata? Y mamás, es complicado. Sí. Y es latoso porque no quieres limpiar y todo. Ahora, ¿qué creen que hacen? Los mandan a las guarderías, los mandan al kinder para que aprendan, para que esto y alguien más les enseñe. Cuando si yo soy el padre, ella es la madre, ese es el papel que nos corresponde enseñar a nuestros hijos. Sí. Yo me he tocado jóvenes, escúchenme, y jóvenes, estoy hablando jóvenes de 20 y tantos años de edad, ¿eh? Que no saben agarrar un trapeador. Sí. Y dices, qué inútil. No, no, no han sido instruidos. Sí. Yo digo, ¿los padres en dónde anduvieron? Porque eso es un ejemplo. Sí. A ver, se hace así, se trapea así. Y me acuerdo que un día en Colima, todos estaban, ya nos fuimos a limpiar y veo un joven con un trapeador de 20 y tantos años, y así pensativo. Ay, caray, pues lo vi de lejos, así estaba ahí como donde está Pati. Me tocaba así. Y me quedé observándolo y nomás le daba vueltas así. Y no había nadie. Entonces ya fui con él y le dije, ¿qué pasó? Y se bota de la risa. Me dice, yo ni me pusiste a barrer aquí y a trapear. Dice, pero no sé cómo. ¡Ah! Me volteé y le dije, no hay problema. Yo te enseño. Y le sorprendió eso, ¿eh? Me dijo, ¿en serio? ¿Tú me enseñas? Pensó que le iba a tirar carrilla o que iba a decir, ah, no hagas nada, ¿no? Le dije, no, yo te enseño. ¿Y qué crees que me dijo? ¡Órale! Y abrió sus ojotes como, o sea, de eso de que, ¿y cómo le hago? Ah, mira, va a hacer esto y esto. ¡Órale! Después tenía su hogar, unos años después. ¿Y qué crees que venía? Me decía. Llegaba y me decía, Johnny, ¿tengo mi casa? Le decía, ¿qué hiciste? Todos los días trapeo y todos los días la barro. Y un día te voy a invitar, dice, para que tú veas cómo ya aprendí. Y tenía el dinero para poder poner a alguien, ¿eh? ¿Sí? Otro día me encontré un joven, estábamos en un evento y estábamos en un hotel, y yo planché mi camisa porque pues, estaba arrugada, el otro empezó ahí y agarró y yo le dije, ya era grande, yo le dije, oye, ¿vas a planchar tu camisa? Se la vi que era de cuadritos, pero estaba toda así en 3D, ¿no? Saludos, salud, saludos, salud, ¿sí? Era en 3D, ¿no? Y le dije a propósito, ¿la vas a planchar? ¿Te la dejo así? Y se voltea y me dice, ¿me acuerdo estas palabras? Millón, no sé. Y me volteé y le dije, ¿nunca has planchado? No. Mi mamá siempre me lleva la ropa a la tintorería. Y le dije, pues sí me gustaría plancharla. Dice, sé que se ve fea, pero pues ya qué. Y le dije, ¿cómo que ya qué? Y me dice, ¿tú me enseñas? Le dije, vente. ¿Sí? Agarré un lado, le dije cómo ponerla, la planchó y todo. Y me acuerdo cuando se puso su camisa. Salió y dice, ah, se ve bien suave, ¿verdad? No le dije nada, trae una rayota acá, ¿no? No se veía, ¿no? Pero agarró y dice, se ve bien suave. Le dije, te ves muy bien. Y iba así caminando, ¿no? Al otro día, se para y tempranito me dice, John, ¿te plancho tu camisa? Ay, caray. Le digo, órale, plánchalas. ¿Sí? Y ahí lo tenías planchando. Escúchenme, padres. Madres. Si tú no le enseñas a tus hijos, va a haber otros que les van a enseñar a tus hijos. Y estamos hablando en cosas buenas y en cosas malas. Porque depende. En el hogar, Él está mirando. Y les voy a decir algo. ¿Sí? No porque tengas necesidad o no tengas necesidad. No se trata de eso. Se trata de que tú te involucres en tu familia. Se trata de que tú te involucres en tus hijos. Se trata de que tú, señora, te involucres con tus hijos. Les voy a decir algo. Sí. El otro día estaba con Derek y hicimos una cosa juntos. Y me acuerdo que iba bien feliz en el carro. Y me dice, oye, papá. Me dice, híjoles, yo cuando esté grande y tenga mis hijos, le voy a pasar tiempo con mi hijo haciendo esto. Y se volteó y me dijo algo. ¿Sabes qué disfruto de hacer con mamá? Me dice, disfruto hacer pasteles con ella. Pasar tiempo haciendo pasteles con ella. Le dije, ah, qué bueno. ¿Y sabes una cosa? Eso a mí me da gusto, ¿sí? Porque son cosas donde pensamos que son insignificantes, pero en el corazón del hijo crea una cosa inmensa en el corazón de los hijos, ¿sí? ¿Qué les digo? Yo entiendo que hay parejas que tienen que trabajar hombre y mujer porque ya el agua ya les llegó hasta el copete. Están endeudados, lo que sea. Traten de salir lo más rápido. Pero, mujer, tú debes de quedarte en el hogar. ¿Sí? Hombres, pon la dirección en tu familia. Escúchenme algo. ¿Sí? No es algo de lo más bonito esto, ¿eh? Y mujeres, entiéndanme esto. El trabajo en el hogar no las hace inútiles. ¿Me escucharon? El trabajo en el hogar no las hace menos. ¿Sabes qué? Son de más valor. ¿Me le bajas, please? Son de más valor. Porque es de más valor ver a unos hijos caminando bien, esforzándose, que saben trabajar. ¿Qué pasa? Le da valor al padre y le da valor a la madre. ¿Sí? No se pierdan eso de con sus familias. No se pierdan eso de sus hijos. Mamás, disfruten, los que tienen más mamás que tienen hijos pequeños, disfruten estos tiempos con sus hijos. Escúchenme, el tiempo vuela. Y tú ya después, unos años después, ¿te acuerdas cuando cabía aquí? ¿Te acuerdas cuando no hacían nada? ¿Sí? Y va a pasar un miren, mis hijos, el mayor tiene 11 años. ¿Sí? Pero ¿cuántos tienen hijos mayores de 18 años? ¿Sí? ¿Qué tal ha pasado el tiempo? Volando. Y escúchenme. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están nuestros hijos de todos nosotros? ¿Sí? Miren, yo el otro día me estaba acordando de Juan, pues ahorita que se rieron todos. ¿Sí? Y no sé por qué se me vino a la mente Juanpis hace como una semana. ¿Sí? Y él se va a acordar. ¿Te acuerdas un día, un viernes? Y estaba chiquitito este. ¿Sí? Me acuerdo un día estaba ahí donde está la cuna, ahora hay cemento. ¿Sí? Y era un pasto y se inundaba ahí. Y me acuerdo que un día llega y me dice, y empezábamos a jugar y me dice, ¿te enseño un baile? Ya, véanlo. ¿Sí? Y le digo, a ver, ¿qué baile? Dice, el del gusano. Y le decía, no, tú no puedes, ¿cuánto va? Y se ponía en el patio a hacerme el gusano. Y quién sabe cómo se... ¿Sí? Y yo me moría de la risa. Y decía, ¿cómo puede? Porque estaba gordito. Le dije, ¿cómo puede hacer esto? ¿Sí? Dice, ¿por qué me agrede? No. Y luego me acuerdo de eso, de esto. ¿Te acuerdas de la vez que había una mesa y jugábamos qué al... Era el... Ay, se me fue el nombre de la película. Y jugamos, ¡ah! Y nos aventábamos en la mesa. Y todo. Espérate, se me fue. ¡Ah! Se me fue. ¡Ay! Ya se me fue. El nombre no me acuerdo. Pero ¿sabes una cosa? Escúchenme algo. ¿Cuántos años tienes? 19 años. Te estoy hablando de hace 10, 11 años. El tiempo vuela, ¿eh? Y escúchenme. No pierdan el tiempo. El enriquecerse no viene de la noche a la mañana. ¿Es preferible tener una familia buena, una familia firme, temiendo a Dios, que tener las arcas llenas? ¿Sí? ¿Qué queremos para nuestras familias? ¿Qué queremos para nuestras vidas? ¿Qué queremos para nuestros jóvenes? El ejemplo de cómo es un matrimonio. ¿Sí? Y se los digo con todo mi corazón. Hay tiempos para arreglar las cosas. ¿Eh? Yo les decía esto y con esto termino a los jóvenes. Gracias a Dios, a mi esposa y a mí, no nos dio hijos cuando queríamos. En serio, ¿eh? Nosotros, como a los 2 años, como a los 3 años, quisimos tener hijos y no podíamos. Y nos tardamos 6. Pero escúchenme, el ejemplo que le hubiéramos dado a nuestros hijos no era el correcto. Hubieran salido lastimados. Porque papá y mamá no agarraban el papel que le correspondía en el hogar. No la vivíamos de perro y gatos. No la vivíamos. ¿Tú crees que los niños no se dan cuenta? Hoy en día yo digo, gracias Dios, Porque no hiciste mi voluntad, hiciste tu voluntad. ¿Por qué? Los niños no tienen que venir para ser lastimados. El matrimonio, tus hijos, el tener hijos, escuchen, es una bendición. El que tú tengas hijos es una bendición y como tal tú debes de ponerte las pilas y caminar en ello, prepararte. ¿Por qué? Nadie nos enseña a ser padres. No hay un manual que dice, ay, cuando nos casamos mi papá me dio un manual para A, B, así te las vas a arreglar, A, B y C. No. Y no porque son diferentes nuestros hijos. Pero escúchenme, es una responsabilidad que tenemos como familia, como matrimonio. ¿Sí? Y yo se los digo esto, no cambien la verdad por las mentiras de este mundo. ¿Sí? Hay veces que las verdades duelen. Mejor aprende, aguántate y cambia. ¿Sí? No te digo que no duelen, por eso te digo aguántate. Y pon tu mirada en Dios y dale y esfuérzate en conocer la palabra para que puedas tú llevar el camino de Dios en tu matrimonio. Y hombres, ¿sí? Hombres, escúchenme. ¿Sí? Tú eres el ejemplo de tu matrimonio, ¿eh? De tus hijos. Quieren ver a papá cómo camina en Dios. Quieren ver a papá leer sus Biblias. Quieren ver a papá sirviendo. ¿Sí? No viendo nada más el fútbol, no nada más yendo a comprarle un helado, no nada más. Esas cosas son buenas, no son malas. Pero de eso tu hijo no va a agarrar un ejemplo. ¿Sí? Y pónganse siempre el ejemplo. Yo no tuve un padre que me enseñara el camino de Dios, pero no tuve excusa. Yo amo a mi padre, yo respeto a mi padre. Él no camina por los caminos de Dios, pero sabes una cosa, yo espero un día llevarlo a Dios. Yo espero que un día pueda reconocer de dónde viene su socorro. Yo espero que un día mi ejemplo pueda llevarlo a cabo y que él pueda ver quién es Dios. ¿Sí? Pero no es el ejemplo de mi esposa, sino viene de parte mía. ¿Sí? Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Señor, enséñanos a caminar en tu verdad. Enséñanos a vivir, Dios, lo que tú quieres para nuestras vidas. Y Señor, haznos las personas que tú quieres, Padre. Señor, enseña a los jóvenes a cómo comportarse, a cómo guiarse. Y Padre, abre nuestros ojos de cada uno de nosotros, Dios, para poder ver qué es lo que tú quieres. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.